Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, lunes 20 de julio. La Asociación de Vecinos Río Ubrique y Arroyo de Barrida mantendrá una reunión informativa el próximo 28 de julio con los responsables de la empresa Linaria, que es la adjudicataria de los trabajos de estudio sobre la situación actual del río. El objetivo de la asociación es aportar información sobre la problemática del río y conocer directamente las respuestas a las peticiones de los vecinos sobre actuaciones en sus propiedades. Da más detalles Pepe Arroyo, portavoz de la Asociación de Vecinos Río Ubrique y Arroyo de Barrida. Tengo que decir la satisfacción de que valoran muchísimo, ellos no comprenderían lo que ha pasado en el río y en el arroyo sin la información y en el seguimiento que le hemos hecho. Y bueno, estará 2 o 3 semanas, no hará más. Luego quedó ya a nivel de técnico de la Junta de Andalucía de venir para adelantarnos cuál es la situación de ese diagnóstico, informe, estudio que está haciendo esta empresa. Y antes de ayer ya recibí un correo por parte del jefe de servicio de dominio público hidráulico para una visita que se va a hacer día 28 de este mes, donde no solamente estará acompañado de la empresa y de otros técnicos de la Junta de Andalucía, sino que nos va a adelantar, bueno, por encima cuál es ese diagnóstico y las propuestas a hacer a falta de lo que hemos comentado algunas veces de el informe o de la colaboración que va a hacer la Universidad de Madrid, la Politécnica, que en este sentido es definitivo para dar una solución. También estas cosas pasan, se cuentan varias veces y muchas veces dice Pepe, no sabe lo que dice o algunas cosas no se comprenden. Pero recordarán los vecinos del río sobre todo y también porque ha estado viniendo a la reunión de todos los viernes, que le digo, ya están mandando cartas, están mandando las cartas, de que hace 2 años aproximadamente mandamos 28 peticiones de los vecinos más afectados por el río, donde se pedían una actuación provisional de manera de evitar los daños. Esto se mandó y bueno, eso se durmió ahí, no aparecían, aparecieron hace unos meses y bueno, que no iban a responder, no han estado respondiendo una por una, al final fueron 3, pero como que 3 y son 28, al final aparecen 14, todavía quedan por aparecer. Y bueno, la respuesta que se nos da ahora, que nos parece conveniente, es que algunas que son de alambrada se puede hacer, bueno, realmente hasta los vecinos lo han hecho ya, pero algunas actuaciones que era poner alguna piedra por aquí o alguna pequeña modificación, todo queda pendiente de este informe diagnóstico, como he estado hablando antes. Parece lógico que si hemos criticado nosotros la actuación que hizo Medio Ambiente el año pasado en el río, que nos pareció muy chapucero y realmente en contra del río, es que si algún vecino va a hacer, bueno, que esperemos ante tanto la administración como los particulares de hasta esta obra. Por lo tanto, estamos ahora mismo en la parte fundamental, tanto porque vamos a conocer ese proyecto de una empresa independiente, otra cosa que estemos de acuerdo o tengamos que criticar. Por lo que me dice el técnico, es que lo tiene claro, que es tanto los daños por el funcionamiento del trasvase. Esperemos que esta fecha, la del 28 martes, lo digo a todos los vecinos de la asociación y los que no son de la asociación, el próximo viernes lo hablaremos en la sede, porque lo que sí queremos que todo el mundo escuche eso que nos dicen el técnico y también lo que nos diga el técnico de la empresa privada y también lo de la Junta de Andalucía, en el sentido de que vamos por todas a la hora de dar una solución definitiva por los daños y la recuperación y regeneración del arroyo y del río, ¿no? Por otra parte, Pepe Arroyo ha anunciado que el pasado día 10 de julio la asociación presentó alegaciones al plan de revisión del plan hidrológico de la demarcación de la cuenca Guadalete-Barbate, con el fin de que se recoja un plan de uso público y conservación del pantano de los Hurones y del río Ubrique y sus arroyos. En su momento ya presentamos alegaciones al plan de gestión sobre las inundaciones, que fue un documento que hace 3 meses ya presentamos las alegaciones. Y ahora, a los 6 meses, pues se ha presentado el plan de revisión del plan hidrológico de la demarcación de cuenca Guadalete-Barbate, y a nosotros, evidentemente, solamente hemos presentado alegaciones en la afección a la cuenca del río de Ubrique y de todos sus arroyos, ¿no? Queda pendiente una colaboración, lo digo por el tema de inundaciones, que ahora se nos ha pedido una colaboración en el plan de prevención de inundaciones, que no es de gestión, que es un documento diferente, que se quiere tener a fin de año, donde demos todos los detalles, y esta es la Dirección General de Infraestructura. Entonces estamos colaborando en esto. En estos documentos tengo que decir que la asociación está trabajando solo, no hay colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique, y esperamos que en un futuro pues lleguemos a un acuerdo como con el anterior alcalde, pues para colaborar, que es imprescindible tanto por la documentación y tanto porque cuando trabajamos no nos gusta desde la asociación, bueno, pues está hablando de temas que se entiende que también son municipales cuando es imprescindible la colaboración municipal. Pero en un principio, por fecha, presentamos alegaciones el día 10, sin colaboración, lo pensamos más humilde, es decir, no tuvimos que presentar, pero básicamente son el tema de inundaciones, lo tratamos, el tema de uso público y de gestión, que nosotros entendemos que es fundamental para el desarrollo sostenible, es decir, en el plan revisión lo dijimos aquí, no se contemplaba ninguna actividad en el embalse de los Hurones, nosotros entendemos que es fundamental, no solamente porque es un recurso económico, sino que a través de esa gestión económica, digamos, se puede, digamos, conservar el entorno medioambiental único que hay allí, es una especie como del pinzaparque, a través de la gestión y a través del control, bueno, pues le da hasta un atractivo más que un condicionante para evitar los daños que hasta ahora ese descontrol ha llevado. Por lo tanto, insistimos en el caso de que lo mismo que se reconoce, pues el embalse de Zahara el Gastor, el de Guadalcantí, el potencial turístico que tiene y medioambiental en nuestro pasa como si no hubiera nada. Entonces es fundamental que desde el municipio, más que sublevarnos, es dar las razones objetivas para que eso, esto lo hemos presentado a la asociación únicamente porque pensaba que los plazos cumplen y como es la normativa aplicar, si esto no viene, mal hecho, ¿no? Luego, sobre el trasvase, es muy curioso que habla de canal, dice que el río de Ubrique es un canal para la explotación. Bueno, si es un canal, pues tendrá que haber recursos para su mantenimiento y conservación, es fundamental, y denunciamos esta situación que se recoge ya que es un canal, de que para nosotros no es un canal, para nosotros es un río, que se utilice como canal, bueno, pues si ese vocablo viene bien, pero evidentemente no justifica que en la explotación del trasvase venga una cantidad de dinero suficiente, que es lo que estamos diciendo, para el mantenimiento, para la conservación y regeneración en tantos años que no ha venido un duro Ubrique. Por otra parte, hoy lunes tendrá lugar a partir de las 9 de la noche en la sala de prensa del Ayuntamiento de Ubrique la recepción oficial por parte del consistorio ubriqueño a los niños saharauis que forman parte del programa Vacaciones en Paz y que está promovido por la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui Tierra Libre Mantaraurra. Los menores, de entre 9 y 14 años, llegaron a la comarca el pasado 27 de junio y permanecerán con las familias ubriqueñas hasta finales de agosto. Durante este periodo, los pequeños recibirán asistencia médica y participarán en varias actividades de carácter lúdico. Y finalizamos con un apunte deportivo. Este próximo miércoles, el Ubrique Unión Deportiva jugará su primer partido amistoso de pretemporada. Será ante el Arcos Club de Fútbol, equipo que milita en el Grupo 10 de la Tercera División. El encuentro se disputará en las pistas de atletismo a partir de las 8:30 de la tarde y forma parte de una serie de 4 partidos amistosos que culminarán con la presentación oficial del equipo el día 28 de agosto, en el que se medirá al San Josef Fútbol Club Gibraltareño. La entrada será al precio de 2 euros, aunque todos estos partidos amistosos entran dentro del abono de la campaña 2015-2016. Y con esto ponemos el punto y final. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.